Frente a los tiempos que corren, decimos... A la huelga, compañeros. Con convicción y con fuerza y sin perder la alegría de ser rebeldes... Y transfeministas. Huelga de amores. Un programa de actualidad política, de reflexión colectiva, de churro compartido, que nos convoca a reconocernos parte de la clase que puede revolucionarlo todo. La trabajadora. Será. Con el transfeminismo como faro. El arte como arma. Y el humor como catarsis necesaria. ¡Qué horror lo de los penes! Han encontrado 1 millón de penes, no sé cuántos millones. Han gastado como 10 millones y no saben cómo los van a emplear, no sabía. ¿Cómo eso? ¿En serio son penes de madera? ¿Y para qué? Escúchame, 17, pero 5 de qué, ¿de altura o de grosor? ¿Cómo es? ¿Cómo lo miden la altura o el grosor? No entiendo yo, ¿eh? Ay, Adela, jamás. ¿Qué ministra hizo esto? ¿Una peronita o un radical? Ay, tienen que salir todos los padres en manifestación. Yo que decía, bueno, debe ser una ley. He escuchado de los penes, penes debe ser el nombre, una sigla, P-E-N-E. Lo que han gastado, no sé si 10 o 15 millones, o 5 millones y compraron 1 millón. Es una cosa horrorosa, ni saben en qué. El periodismo no sabe qué es lo que van a hacer. Bien, bueno, acá estamos, huelga de amor. Me siento rara, quiero bien, que lo sepan, porque sí. Estoy en un lugar que no estoy siempre. Y de golpe como que... ¿Por qué estás en un lugar que no estás siempre? Porque en este no estoy, ahora está mal ahí. Ay, pero ¿por qué no me avisaste que este era tu espacio, ¿sabes que nunca Pau? Me di cuenta, yo siempre pensé que ese era tu lugar, Paula. No, igual para quienes nos están escuchando... Sí, tenemos problemas. Tenemos problemas de ubicación. Espacio temporales. No, estamos compartiendo espacio acá con Vale. Otra vez. Hola, otra vez, Vale. De a poco me van cooptando, de a poco estoy en la huelga. Me dicen de venir a participar de una columna y... De me, a poco quemando goma. Estamos reclutando. Esto se llama reclutar. Bien. Buenas tardes a todos. Hola, Mati, ahí colgando los parlantes. Para quien no sabe, nosotros, además de salir en línea, salimos al barrio, ponemos los parlantes, como todos los programas de acá de 1826, en el barrio cultural. Así que buenas tardes, vecindad de Remedios de Escalada. Así es. Y bueno, y empezábamos ahí con quienes auspician también parte de huelga. Irana Daunes es una, Gente Rota es otra. Y bueno, ahí estábamos escuchando algo de lo que vamos a estar hablando, ¿no? Algo que nos hizo reír un poco y enojar otro poco en la semana. Y mucha repercusión, reflexionar siempre. Y que se escuchó mucho, ¿no? Esto del pene de madera. Así que hoy en huelga vamos a estar hablando de la ESI, que es la Ley de Educación Sexual Integral. Vamos a contar un poco qué es, qué implica la ESI en las aulas. Vamos a tener una varieté súper, súper linda, que es la varieté de Mati Datri, con el nombre de... Pioneras eléctricas. Me cabió ese eléctricas, no electrónicas. Eléctricas. Yo ya como estoy que te larga, pone ahí los pelos sí, de punta. Sí. Rayos. Eso. ¿Viste? Bien, tenemos la varieté de Mati. Está la columna desviada de Male. Tenemos agendita cultural. Vamos a tener musiquita. Vamos a tener Conde Tode. Y le mandamos un beso a Marce. ¿Dónde está mi amiga? Marce está pintando. Dele que te pinta su casita y nada, bueno. Y ahí, no sé, desenchufada un poco de la realidad para poder pintar. Bien. Bueno, Marce, te dedicamos el programita todo entero. Enterito. Y te dedicamos esta canción que... Este tema es como para bailar a julio. Así, nos vamos con Gotham Project y Rayuela. Thank you. Rayuela, capítulo 7. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca. Textos escritos y publicados hace años, con cronopios o sin ellos, en torno a su mundo de juego, a esa grave ocupación que es jugar cuando se buscan otras puertas. Cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Nos preguntamos, ¿dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? El Estado es responsable. Aparición con vida de Tehuel. Las vidas trans también importan. Aparición con vida de Tehuel. ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde carajos está Tehuel? Las vidas trans importan. ¿Dónde está Tehuel? La tierra no traga, a Tehuel no desaparecieron. El Estado es responsable. El Estado es responsable. Las vidas trans importan. Aparición con vida ya de Tehuel. Aparición con vida de Tehuel. Aparición con vida ya de Tehuel. Aparición con vida ya de Tehuel. Bien, bueno, acá estamos. Primer bloque de Huelga de Amores a 4 meses y 12 días de la desaparición de Tehuel. Nos seguimos preguntando dónde está Tehuel, qué pasó con Tehuel y qué está sucediendo, ¿no? En la causa y todo eso. Bueno, y empezamos con un primer bloque que vamos a hablar de la ESI, China. ¿Qué onda? ¿Qué pasó con estos 10.000 penes de madera que de golpe fueron noticias, fueron tendencias, hashtag 10.000 penes de madera por todos lados? Increíble. 13 millones de pesos en penes de madera, que aparentemente es algo que sucede, o sea, como que se gasta toda esa cantidad en dinero para comprar penes de madera. Y digo, la ESI, ¿es solo 10 millones de penes de madera? Bien, son 10.000, no 10 millones. 10 millones de penes de madera, como la revolución de los penes de madera. Es como bueno, un montón de está bien, diferencia. Bueno, es un montón de diferencia, está por bien. Por favor, pero no. Ojo, bueno, que no sé si no puede suceder en cualquier momento. Seguramente. Bueno, el tema es así. Se compraron 10.000 penes de madera para dar ESI en las escuelas. Imagínense que no sé cuánta cantidad de niñes en edad escolar hay hoy en las escuelas públicas y privadas de todo el país, pero con 10.000 no hacemos nada. Con 10.000 no hacemos nada. Igual celebramos porque sí, claramente con esos penes damos educación sexual en las escuelas cuando hablamos de métodos anticonceptivos, ¿sí? ¿Qué es la ESI? La ley es una ley que se votó, se sancionó en el 2006. Es la ley 26.150 y es un programa nacional de educación sexual integral. ¿Qué quiere decir esto? Que aplica a todo el territorio argentino en todos los niveles y tanto en el ámbito público como privado. De manera que estamos hablando de un derecho de los pibis. No estamos hablando de algo que se puede aplicar o no a gusto de la escuela, los docentes y las familias. Es un derecho. ¿Cuál es el problema? Que como muchos derechos está vulnerado y no hay presupuesto. Entonces no forman a los docentes, quienes damos ESI en las escuelas lo hacemos voluntariamente y a veces no de la mejor manera porque no tenemos todas las herramientas. Y que además esto, faltan recursos. Recursos no solo dentro del aula, sino recursos para generar las redes necesarias para las problemáticas que tienen los pibis en el aula y que empiezan a surgir a partir de la ESI. ¿Por qué? Porque lo que hacemos con la ESI es generar un espacio de intimidad, de diálogo, de empatía. La ESI no es solamente métodos anticonceptivos o enfermedades de transmisión sexual, o solo hablamos de violencia. Digo, son temas que están muy puestos en escena, y en realidad la ESI en un primer momento es un espacio de diálogo y de empatía y de profundo respeto por lo que les pasa a los pibis. Cuando vos abrís esas puertas, las temáticas empiezan a surgir, porque a los pibis les pasa eso. Tenés pibis que no entienden nada, tenés pibis que no se sienten cómodos con sus cuerpos, tenés pibis que están ahí viendo qué onda sus orientaciones sexuales. Y nosotros en la escuela no le damos un espacio para charlarlo y para darles la información necesaria y que haya pluralidad de visiones y de voces. Es un garrón porque seguimos repitiendo lo que nos pasaba a nosotras cuando íbamos a la escuela, que la norma era lo único que existía y que lo que nos daban en educación sexual era la charla de Johnson y Johnson que te daba toallitas. Y solamente las mujeres, hechas y derechas. Y lo que hablábamos recién acá es que, miren, digamos, qué normades que estamos, que solo llegan penes de madera. Entonces no hay dentro de la ESI contemplada ni otros órganos sexuales, sí, vulva, otros cuerpos. Pechos. No existen. Y lo que estábamos averiguando también es que no existen preservativos para las vulvas. Lo que hoy se usa es el campo de látex, que es un quilombo, digo, como hacerlo, porque hay que recortar el preservativo. Claro, tenés un embole. Es como un embole. No, claro. Hasta que llegas hasta ese momento ya se te fue toda la libido a la esquina. ¿Qué salí con la tijerita? Aparte de claro, decir así con la tijera. O sea. Es medio, sí. Y aparte de esto de como concebir que la educación sexual integral y la ESI o lo que hay que hablar es solamente del acto sexual. Es, claro. Eso es de lo único que hablamos si hablamos de educación sexual integral. No hablamos de decisiones, de nuestras identidades, no hablamos de un montón de otras cosas, ¿no?, que tienen que ver con la educación sexual. Esto, hoy estábamos compartiendo con la China un programa de Radio Las Cabas, ahora nos toca a nosotros, que es un programa de cara a la juventud, y en el medio del programa hicieron una estadística sobre los temas que se aborda cuando se aplica la ESI, y justamente esto que decís, o sea, todos estos temas no aparecen cuando tenés que hablar de ESI. Porque aparte los docentes, en general, no entendemos nada. O sea, una puede entender porque te pones a estudiar, porque entendés la importancia de dar la ESI en la escuela, porque sos transfeminista, pero en la media de los profes terminan dando eso, digo, cómo cuidarse para no quedar embarazadas, porque ese sería también como la única problemática. Claro. De hecho, la formación que nos dieron hace 2 años, que fue bastante grande, se llamaba ENIA, y tenía que ver con la prevención de los embarazos no deseados. O sea, el Estado enfoca a la ESI en ese aspecto, y lo que pasa es que los docentes no entienden nada, y además, como son temas tabúes, hay mucha reticencia. Entonces, tener reticencia del docente, del directivo, que en general, y de las familias. Ustedes no saben la cantidad de familias que se van a quejar a la escuela porque les damos ESI porque esto vamos a hablar de estas cosas con nuestros hijes. Claro. Con mis hijes no te metas. Hay mucha, mucho rechazo. A mí me vinieron a hacer actas por usar lenguaje inclusivo, imagínate. Entonces también digo, la ley para nosotros docentes es una herramienta súper valiosa, porque yo fui con la ley y le dije a la directora, mira, yo puedo hablar de todo esto, inclusive de la interrupción voluntaria del embarazo, que es un montón, y está buenísimo, años luz de lo que nos pasaba a nosotras. Male, ¿vos qué onda cuando transitabas la escuela? No, tuvimos la charla de Johnson & Johnson y te cruzabas con esto, docentes que tenían la intención y que en su decisión pedagógica transmitían determinadas informaciones o generaban espacios de apertura y charla, pero no era algo intrínseco y que sucedía en todas las materias y que era algo que estaba pensado desde la enseñanza y como prioridad. Olvídalo. Y que tiene esto, la importancia de lo transversal. Hacer de verdad un espacio de escucha y de intercambio con los pibis es transversal. Si vos abrís esa puerta en todas las materias y ellos se sienten cómodos, van a hablar. El tema es que no existe. Y esto, hoy una de las cosas que decía el pibi que estaba ahí en el programa, que es de acá de la Escuela 44 de Escalada, es que también a veces pasa que hay profes que vamos con todo y que los incomodamos. Como que hay temas que vamos muy de una, muy al hueso, y que para ellos también es un montón, no sé, hablar de identidades trans en las escuelas, que no están aparte, ¿no? Y eso yo siempre lo hablo con mis pibis. ¿Dónde están? ¿Por qué no están? ¿Qué pasa? ¿Que no hay? Entonces son cosas que tenemos que hablar, pero que a ellos les incomoda. Entonces a veces tenés que ir viendo, bueno, ¿hasta dónde? Si te pones muy pesada. Sí, ¿de qué manera? Es que pasa que si no se piensa de una forma general y colectiva, y como una decisión de ir y cambiar el paradigma, va a seguir sucediendo eso, porque es les docentes que se animan a hacerlo y que, bueno, van pegando onda con les pibis y esto y el otro, pero es como, nada, eso, como no se da el lugar y la decisión de ir y hacerlo. De hecho, el único lugar donde hay un postítulo de ESI es en el Joaquín B. González, y es el único a nivel nacional que te entrega un título por estar capacitándote. Y ahí es donde ves, claro, ahí la decisión a dónde va el presupuesto, ¿no? Y compremos pene de madera, no habremos otro postítulo. Claro, no, cuando hay mucha demanda, los docentes hay muchos que queremos, pero bueno, tenés que salir sorteado y los sábados a la mañana que quedas reventada de laburar. Y después otra cosa que debería funcionar en las escuelas, hay mucha compa en el territorio que puede dar ESI en la escuela y que no es docente. Entonces abrí la puerta de la escuela, que no lo tenga que dar el profe o la profe que no sabe o que se incomoda. Que vengan les compas que ellos saben porque son quienes sostienen el territorio. Que es lo que hablábamos un poco la última vez, ¿vale? De que las organizaciones sociales, digo, todas les compas laburando territorio, pueden dar clases de ESI una vez por mes en las escuelas. O no sé, como... Sí, la concepción de que no esté todo por separado. La educación para allá, la salud por ahí. La sino como, por allá, claro, nada. Es como pensarlo comunitariamente y desde eso, desde una concepción más comunitaria, colectiva, de generar otras formas. Sí, y organizada y con la voluntad de que sabemos que, o sea, lo que sucede es que justamente no está esa voluntad política de generar ese espacio, porque si no, no se gastaría este dinero en penes de madera. O sea, claramente, más allá, te escuchaba que decías, les docentes no entendemos un montón de cosas, y claramente les que destinan los fondos para que se aplique la ESI tampoco lo entienden. Entonces, o no está esa voluntad política para que eso suceda. Es un poco el papel, viste que las leyes son el papel, el pero bueno, ya el está, título. El aborto es legal, entonces... Claro, y eso te lo vacío. Si bien lo necesitamos, esto, la ESI la necesitamos, no nosotros, les profes, les pibis en las aulas, porque es su derecho, pero tiene que haber plata. Si no hay plata, no hay vulva, no hay pecho, nada, re aburrido un pene. Y todos del mismo tamaño además, ¿viste? Como claro, si ese... me mata, sí. Y grande. Ahí reproduciendo estereotipos a pleno. Tremendo. Pero bueno. Bueno. seguiremos. Es gracioso igual, es gracioso. Sí. Hashtag penes de madera. Hashtag penes es de muy madera. Gracioso porque viernes como de penes de madera. Es muy gracioso porque acá la radio, como queda la calle, tenemos, como decía la China, está hacia la afuera y de repente ves las caras, viste, de la gente, como están diciendo pene de madera, están hablando de educación sexual integral. Y nada, como necesario, ¿no? Como seguir generando estos debates, incomodando y poniéndole palabra. De sí. Una, vecine, venga y escuche. Venga y escuche. Algo con lo que me gustaría cerrar la reflexión, escuché a una compañera en Instagram, creo que era Zuleikita, que decía, medio como indignada, y lo comparto, de dale, te indigna más el pene de madera que la cantidad de femicidios o de abusos. Digo, algo que sale en el aula a partir de la apertura de la ESI son los abusos, que hay muchos. Así que bueno, sigamos abriendo espacios y que ojalá nos horroricemos por otras cosas y no por los penes de madera. Toda la razón, China. Vamos con un temita que me robé justo del programa del que estábamos hablando hace un rato. Dale. Just confess your girl admits that we the shit. F-R-E-S-H, we fresh. G-E-F, that's right, we different. We definite. B-E-P, we reppin' it. So, turn me up. Turn me up. She ain't down, but chick backstage when we in town. She like men on drum. She wanna hit and run. Yeah, that's the speed, that's what we do, that's who we be. B-L-A-C-K-E-Y-A-D-D to the E, then the I to the S. When we play, you shake your ass. Shake it, shake it, shake it, girl. Make sure you don't break it, girl. Turn it up. In the scene, breaking on down for the B-boys and B-girls, we're in it, do they think? Pump it, louder, come on, don't stop, and keep me going, do it, let's get it on, move it. Come on, baby, do it. Yeah. las nuevas luces del viejo varieté. Puede volver. Varieté Huelguera presenta Matías Datri, mujer eléctrica. Necesitamos olvido y el escuchando a Bebé Barrón y Luis Barrón, y estamos escuchando el primer soundtrack hecho en una película totalmente electrónico. Esto es del 58, no, perdón, 56, así que imagínense de lo que estamos hablando. La música electrónica no existía básicamente en esta época. Si se usaba era para hacer sonidos, ruidos, efectos. Y acá, bueno, Bebé Barrón y Luis Barrón hicieron, Luis su esposo, hicieron este soundtrack. Bueno, hoy vamos a hablar de la música electrónica y de las pioneras de la música electrónica, precisamente. Bueno, elegí a Bebé Barrón para empezar porque me parece muy interesante todo lo que desarrollaron. Pensar que en esa época no existían instrumentos, la forma de hacer música electrónica, que de hecho vamos a hablar bastante, era a través de cinta y de velocidad de cinta, de cortar cintas y de pegarlas, de cintas magnéticas, donde se reproduce la música, ¿no? Y acá lo que hacían Luis y Bebe era crear circuitos electrónicos, digamos, ahí es donde innovan. Crean circuitos que generan sonidos, pero que ellos no controlaban bien los sonidos que generaban. Simplemente hacían sonidos, los grababan y los compaginaban para generar música. Y de nuevo, eso es increíblemente difícil de hacer con cinta en los 50, cuando no tenían referencia. ¿Entendés? Eso es algo que hablan bastante ellos, es que no tenían referencia de cómo empezar a laburar. Todo tenían que crearlo, inventarlo. Ahora estamos escuchando Campanas del Atlantis también de ellos. Bueno, ellos estaban dentro del círculo más electrónico, más avant-garde, más académico, donde se desarrollaba todo este tipo de música, digamos. Bueno, esto es en Estados Unidos. Ahora voy a saltar a Inglaterra. Vamos a escuchar a Daphne. Daphne Oram es la otra pionera de la música electrónica, digamos, es en paralelo a lo que estuvo haciendo Bebé Barrón, pero en Inglaterra, en la BBC. Ella entró en los 40 a trabajar en el estudio de la BBC, así como una junior, como una pasante, digamos, ¿no? Y ahí empezó como a flashear con la cinta, empezó a hacer cosas con los loops de cinta y cambiar las velocidades, a mezclarlo. Hay videos de ella haciendo la música que son increíbles, volviendo a buscar a todas. Y bueno, y ahí descubrió que le gustaba ese tipo de música, ¿no? La música electrónica, que en ese momento no se llamaba así, digamos, eran inventos, era música experimental, ponele. Que de hecho ese es un problema, porque los músicos, tanto los músicos como las empresas, les costó mucho reconocer esto como música, digamos. Bebé Barrón, por ejemplo, y Luis no podían ser acreditados como músicos por la Asociación de Músicos, por ejemplo, porque lo que ellos hacían no era música, sino eran tonalidades electrónicas, digamos. O sea, y no solo eso, como que estaban los conservadores ahí de la música y también los conservadores como de las empresas, que decís, bueno, no, si no tengo una orquesta, no tengo una banda de música. Pensar que dos personas reemplazaban a una orquesta, eso también era, digamos, un tema. Bueno, y Daphne Hace muchas cosas, compositora, compone la primera obra en usar procesos electrónicos en vivo, pero se la rechazan y de hecho se estrena 20 años después de que fallece. Esto es algo que se da en todas las historias, que bueno, que por ser mujeres y en los 60 y en el campo de la música y en el campo de la ingeniería, han pasado, digamos, por bastantes desacreditaciones y por, bueno, varias cuestiones, digamos. Pero bueno, nada, ella va haciendo música, ya de por sí, ya en los 50 ya hace música, y en el 58 funda la BBC Radiophonic Workshop, que es un lugar, es un laboratorio sonoro donde se experimenta con todo esto, con todo este tipo de sonidos, y donde ella inventa algo que me parece totalmente increíble y único en el mundo, que es el Oramix. El Oramix es un sintetizador, digamos, electrónico, digamos que en esa época, como te digo, no existía mucho, que se basaba en dibujos. Dibujaban en cintas de 35 milímetros de película, dibujaban las formas de onda, y eso lo leía un lector de células fotogénicas, no sé qué, o sea, de luz, y eso generaba el sonido, que es lo que estamos escuchando. Wow. Flash. O sea, aparte es como reloj en el momento en el que estamos. Hay cosas que las naturalizamos y de repente es como, era otra realidad. Recontra vanguardista. O sea, estamos escuchando algo del 63. Esto lo hizo, como te digo, dibujando en una película de fotográfica y generando esto. O sea, una cosa totalmente increíble, como que aprendí mucho haciendo esta columna. Bueno, y Daphne, como les comentaba, creó el workshop de radio, ¿no? El Radiophonic Workshop. Que ahí es donde entra Delia Derbyshire. A ver si conocen esto, ¿lo conocen? Que está en alguna película. Este es el tema principal de Doctor Who, digamos, una serie muy muy famosa, más de los 60, empezó en los 60. Y bueno, Delia Derbyshire es como la que sigue el camino en parte de Daphne, pero hasta ahí, digamos, simplemente como que Daphne le preparó el terreno para que ella pueda entrar. Y ella lo que hace es música con cintas. Ella sí se dedica a cintas, no hace síntesis como hizo Daphne con su aparato, sino que hace todos tape loops. Y ella es la que hizo el tema de Doctor Who, hay un video de cómo lo hace que es muy bueno, recomiendo verlo. Y ahí también, acá hay otra de las injusticias que nombraba, que a ella no se le acredita nunca. Es una asistente, no es música. Digamos, es un asistente porque no se consideraba lo que hacían como música todavía. Y después la BBC lo cambió eso y empezó a acreditar a los compositores electrónicos, obvio, pero nunca en retrospectiva. Entonces, como que ella nunca recibió nada por esto, que al día de hoy todavía lo usan. Es como nada, una locura. Y bueno, y ella como que tiene una historia un poco más oscura en cierta forma, porque desarrolló muchas tecnologías, desarrolló muchas cosas, era como una adelantada. De hecho, voy a mostrarles un track que parece techno y es del 63, cuando ni siquiera existía Kraftwerk, que es el primero que hizo techno. A ver, dura muy poquito. It's for interest only. Okay, coming up. Es ella presentando, ¿no? 63. Delia es una adelantada realmente, y esto lo tenía ahí tirado, como que es algo que encontraron después de que falleció en un baúl. Como que nada, ella hizo música hasta el 73, de ahí como que se borró, se habrá cansado un poco de toda la desacreditación. Era también, entró así como en la adicción al alcohol y bueno, mucho ácido en esa época, aparte no. Dicen que era como Ah, sí, no, es que esta gente realmente, lo que tiene esta gente es que, bueno, esta gente, o sea, en este círculo, es que son muy académicos. O sea, como que no, esto no era como, bueno, pongo así, aprieto un par de cosas y suena algo flashero. Eso es lo que pasa ahora. Ahora es muy fácil hacer música electrónica. Pero en esa época, o sea, ella tenía un escritorio lleno de hojas y hojas con cuentas, con... Claro, era casi, sí, matemático. Ella era, de hecho, Delia era licenciada en música y matemática, como las dos cosas, y calculaba como al detalle cada... dónde cortar la cinta, qué velocidad poner la máquina, qué esto, qué el otro, y hojas y hojas y hojas. Entonces, como eran algunas, eran medias fumonas. De hecho, hay una que decía que la llamaron cuando estaba re loca y le dijeron que iban a subir a su música al Voyager, al espacio, que ella es otra. Pero bueno, nada, en este caso es como gente académica y medio como que empezó como a volverse un poco neurótica con todas sus cosas, con todas sus cuentas, con todas las... se fue retrasando más y como que después de 73 casi que no hay nada. Recién en el 2000 rescatan su obra Apex Twin, que hablé de él en La Música Ambient, y otra persona que no me acuerdo el nombre, y empiezan a trabajar con ella, pero fue al poco tiempo falleció y bueno, quedó inconclusa. Bueno. Ahora me voy a mover a otro país. Todo esto es muy europeo, porque bueno, toda esta tecnología también está bastante disponible en esos lugares. Pero acá tenemos a una que es una persona muy rebelde que se llama Else Marie Pade, que estaba como... ella formaba parte de la no sé cómo llamarlo, la insurrección de la Segunda Guerra Mundial, era media espía, ¿viste? Era como estaba en una... ¡Me encanta! Sí. Ella se llama Else Marie Pade, es danesa, es de Dinamarca. De hecho, estuvo presa de guerra. Presa política. ¡Bueno! Y bueno, y descubrió en todas estas vueltas, se dio con una grabadora de cinta también. Es algo que se repite en esta época. Y empezó a flashear con cinta, que esto está hecho con cintas, ¿no? Pensá que grababan, ralentizaban, subían la velocidad, cortaban, pegaban, como que... y todo eso le iban mezclando a otras cintas, porque no es que los tenían en paralelo. En algún momento tenían que sumar todo eso. Así que era una música muy compleja realmente. Y bueno, ella estuvo trabajando también en un laboratorio de investigación radiofónica de Francia, con Schaeffer, que es como un referente de todo este tipo de música, que él empezó en los 40 ya con todo esto, donde en este laboratorio también trabaja Beatriz Ferreira, que es una argentina. Así que dentro de estas pioneras electrónicas tenemos a Beatriz, que también trabaja, y no se cruzaron con Else Marie, pero sí estuvo metido también en el laboratorio ahí de radiofónico de Schaeffer. Vamos a escuchar un poquito a Beatriz. ¿Qué igual, qué escuchan de todo esto? ¿Qué sienten con toda esta música? Un barco. Un barco, me encanta. Una bocina de barco en el medio del... sí, a mí algo, una atmósfera muy densa. Sí, sí, a mí me hace acordar a lo que vimos la vez pasada. Sí. De los sonidos como adentro de una... de una cisterna. Una cisterna, bueno, me genera como esa sensación. Algo que tipo sale de abajo de la tierra también. Tiembla, ¿viste? Tiene vibración fuerte. Bueno, esta obra se llama Las Mansiones Sumergidas, así que va por ese lado. Me encanta que las tres fueron por el mismo lado. Bueno, esta es una obra de Beatriz Ferreira, es cordobesa. ¡Ah! Nada, ella, como te digo, estuvo metida también en toda esta movida de música electrónica, pero más en Europa, ¿viste? Ella estuvo por Francia, por Alemania, por esos lugares, y estuvo codeándose con la gente más grosa. Estudió con Ligeti, que es como el compositor electroacústico, ¿viste? Es como uno de los referentes de toda la música electroacústica. Como te digo, estuvo con Schaeffer, con mucha gente, ¿viste? Que le daba lugar también a que pueda generarse todo eso. De hecho, en una entrevista le preguntan si ella, por ser mujer y ser música, compositora, ha tenido problemas, y como que ella dice que no, que tuvo muchísima suerte. Como que como mucho le han hecho alguna pregunta desubicada a algún periodista y ella los mandó a cagar y listo. ¿Viste? Como que en ese sentido, ella dice como que tuvo mucha suerte, y la verdad que nada, la música que hace es tremenda. Todavía está entre nosotros, Beatriz Ferreira. Así que nada. Ah, no. No, no. Beatriz no. Ya no está entre nosotros. Ya no está. Bueno, y vos en China, que me hablabas de la cisterna, bueno, vamos con ella. Sí. Pero otro aspecto de ella. Paulina Oliveros, la grandísima, gigante Paulina Oliveros. Bueno, ahora estamos escuchando su parte electrónica, digamos. Esto también es... Todo esto ronda entre finales de los 50 y mediados de los 60, todo lo que estoy mostrando, digamos. Pauline es la fundadora del Tape Music Center de San Francisco, que ese es un lugar... Tape es cinta en inglés, digamos, donde estudian directamente la música hecha con cinta, música electrónica hecha con cinta, y ese es un instituto, es una institución que es gigante dentro de la música electrónica. Es un miembro fundador, no es la fundadora, es parte de la... Son casi la científicas. Científicas es que sí. De lo sonoro, no, me los imagino ahí. Muy flashero. Es que justamente, es que es lo que hablan mucho, es eso, es que en esa época, si querían hacer música electrónica, tenían que inventar la forma de hacerla. No era como, bueno, me siento y hago música electrónica, sino como tienen que buscar la forma y tienen que inventarse los medios y después hacerla. Claro, red de laboratorio. Sí. Laboratorio. Muy acuariano. Y esto que estamos escuchando, para mí es muy telepático, ¿viste? Como... Sí, claro. Sí, sí, muy acuariano. Esto está hecho con cintas, también, con cintas totalmente intervenidas. Se llama Tape Alien Bug. ¿Cómo se llama esto? Ah, no, perdón. Esta se llama Beautiful Soup. Una sopa hermosa. Ah. Beautiful Soup. Bueno, ella después en el 88 hace esto que comenté la vez pasada de meterse en la cisterna e inventa toda una institución a partir de eso. O sea, inventa lo que es el deep listening, que es la escucha profunda, y es toda una... Es toda como una forma de vida, digamos, el deep listening para ella. Como que ella dice que el oído escucha, el oído oye, pero el cerebro es el que escucha. E insiste en estar conectados todo el tiempo con nuestro espacio sonoro. Estar escuchando todo el tiempo, que escuchar y conectarnos con nuestro espacio sonoro también nos trae al presente, digamos. Ella tiene todo... O sea, ella también fue fundadora del Centro de Música Contemporáneo ahí en Estados Unidos. Hizo realmente muchísimas cosas que son un poco inabarcables. Todas hicieron muchas cosas. Yo estoy dando un pantallazo muy, muy por encima de todas estas personas, que recomiendo que busquen y que investiguen, porque son gente muy interesante, muy innovadoras, y que la música electrónica hoy en día es así gracias a ellas. Y eso es muy importante a tener en cuenta. Y que así todo, también son nombres que mucho, me crucé por primera vez investigando ahora, después de haber estado estudiando muchos años esto. Es como, también están como bastante escondidos muchos de estos nombres, y son personas muy importantes para la música. Bueno, Paulina Oliveros puede hablar mucho, pero si no me quedo hablando hasta mañana. También hace, o sea, como tiene toda una movida de improvisación libre, de extensión de los instrumentos con cosas digitales. Esto es muy... Esto puedo estar hasta mañana escuchando. Sí, es como re hipnótico. Sí. Ahora vamos a pasar con una de las personas también más importantes de toda esta movida, pero más importantes para popularizarla. También la gigante, la grandiosa Wendy Carlos. Wendy Carlos es una persona muy especial dentro de toda esta movida, porque está como un poco en el medio. No es tanto la científica, ni tanto... Como que está en el medio. Ella, cuando estaba estudiando, aparece Robert Moog, que es el inventor del Moog, este sinte que escuchamos. cinta modular de una habitación entera ocupaba, pero en ese momento era portátil. Sí. Claro, ¿quién no transporta algo de una habitación entera? O sea, en ese momento sí, era como el mood posta, que quizás era toda la pared esta de la radio, y era chico, porque antes de eso era una habitación, no era una pared, digamos. Como que realmente estas cosas ocupaban mucho espacio. Y así todo era monofónico, sonaba una nota al mismo tiempo, no sonaba más de una nota. O sea, ¿no? La tecnología avanzó mucho. Y Wendy Carlos flashó cuando apareció Robert Moog con esto, le pareció muy zarpado el sinte, y se puso a estudiarlo. Y lo que ella hace... Bueno, en ese momento era Walter Carlos, digamos. Es trans, Wendy, y transiciona cerca del 75 más o menos. Pero bueno, todo lo que hace hasta acá está publicado con Walter, bajo el nombre de Walter Carlos. Y es agarrar la música de orquesta y combinarla con los sintetizadores. ¿Viste que vieron que hasta recién estuvimos escuchando como soniditos, como espacio? Bueno, Wendy agarra y dice, bueno, vamos a hacer que sea como una orquesta. Y hace todo esto, que no se hacía en ese momento la música. Entonces tenía problemas con los músicos conservadores que no querían reemplazar la orquesta, y tenía problemas con los músicos electrónicos que decían, no, la música electrónica tiene que cambiar todo, no podemos estar haciendo las cosas de Bach con las cosas, herramientas nuevas. Entonces como que estaba en el medio, pobre Wendy. Y nada, y es gracias también a ella que Moog se asoció y fue generando versiones mejores del sintetizador a partir del feedback que ella le fue dando del funcionamiento, del manejo. Dominó totalmente este instrumento. Bueno, y ella no solo que hace estas cosas, sino que también hacía soundtracks. Como la mayoría de las personas que estuvimos hablando, todos hacen soundtracks de películas. Y ella hizo el soundtrack de ni más ni menos que de La Naranja Mecánica. ¡Wow! ¡Buena! Y de Shining. Ella trabajaba con Kubrick. ¡Ay, claro! La película, El Resplandor. Wendy. ¡Tremendo! ¡Muy bueno! Mirá las cosas que nos venimos a enterar. Suerte que está, Matías. Me encanta el dato de que es trans. Sí, obvio. Sí, claro. Como dejan claro de cómo siempre existimos. Es que sí, ¿viste? Incluso por eso dentro de esta música, que es un campo tan reducido, hay un montón de mujeres y encima está Wendy Carlos también. Bueno, que Wendy encima es como muy clave para popularizar el sintetizador. Para cambiar la forma en que se usa, o sea, es muy clave. Bueno, vamos a ir cerrando. Hay varias personas que quedaron afuera, como Susan Ciani, que es más de los 80, hace música para videojuegos, una otra flashada. Marianne, y el apellido se me fue, que también es muy interesante, quiero hablar de ella en algún momento. Y voy a cerrar con Laurie Spiegel. Aparentemente no cargué el tema de Laurie Spiegel. Oh, hacelo con la boca. Ah, era re difícil. Laurie Spiegel. Volvemos a los soniditos de. ¿Viste que le sale? Me convence, compra. Bueno. Nada, Laurie Spiegel hace. Hace un hito que es que su música está dando vueltas por el espacio exterior en este momento, en una caja, digamos. En el 77 el Voyager salió es como una cápsula que largaron en el espacio con datos de la humanidad para que le llegue a quien le llegue, ¿viste? No sé, si lo encuentra unos extraterrestres la analice. Y eligieron para abrir el disco, que es un disco de oro, es un disco así con de surcos, de vinilo, pero de oro. Y eligieron una música de ella que se llama La Armonía de Kepler. Kepler es un matemático que hizo toda una cuenta de la relación armónica que hay entre los planetas. Y ella hizo toda una interpretación de eso con sintetizadores y con software. Ella ya trabajaba con software, con computadoras, un poco más adelante en el tiempo. Y ella contaba eso, que estaba re loca ahí, re tranca, y golpe suena el teléfono y le dicen, che, vamos a tirar música tuya en el espacio. Fue como, me estás jodiendo. Es como, encima que estaba media fumada. Y decía nada, que no les creyó, viste, les pidió que les mande una carta de la NASA, qué sé yo. Y dice que después no se comunicaron más con ella y la música la largaron al espacio. No, ¿sí? Ni le avisaron igual, anda, bueno. Le avisaron, ella no les creyó y dijo, bueno, está bien, listo. Dijo que sí. Qué zarpada. Pero bueno, nada. Bueno, nada. Esto fue un repaso por las pioneras de la música electrónica. Ahí recomiendo buscar en YouTube el nombre de cada una de ellas. Que los voy a repetir así porque siento que fue un poco caótico por momentos. Mati, también estaría bueno, porque yo antes de que los repitas, sí. El otro día me los anoté, pero imagínate que cuando los iba a buscar, no los encontraba porque había anotado cualquier cosa. Entonces, además de repetirlas, después pásanos por escrito, así las subimos. Claro, cuando compartimos la columnita con toda la data. Sí, igual yo después voy a hacer la lista de reproducción de Spotify. Sí. Me encanta. Pero hay que ver qué hay de todo esto en Spotify. Todavía no me fijé porque también hay cosas que incluso me costó encontrar en YouTube y en otros lugares. De hecho, Wendy Carlos en YouTube está todo bajadísimo. Tenés que buscarlos por otro lado. Pero bueno, no sé Spotify. Bueno, hablé de Bebé Barrón. De Daphne Oram, de Delia Derbyshire, de Else Marie Pade, de Pauline Oliveros, Beatriz Ferreira, que es cordobesa. Beatriz Ferreira, Wendy Carlos y Laurie Spiegel. Acá hay una película que salió que se llama Sisters with Transistors, hermanas con transistores, con transistores, que recopila bastante todo esto que hablé. Yo no la vi, pero habla de todas estas personas, incluso habla de Clara Rockmore. ¿Y dónde la vemos? Hay que comprarla. O buscarla en algún lado. Buscarla muy minuciosamente. Yo la encontré, pero si me hablan, quizás la puedo encontrar. Bueno, ese misterio. Ah. Bueno, hablaremos. Así que si quieren encontrar la película, ya saben. Le hablan a Matías Datri. Sí, que ya en estos días me la pasan. Bueno, hermana de transistores. Sister with Transistors, y habla de todo esto. También habla un poco de Clara Rockmore, que toca el theremin, que bueno, que eso no lo toqué porque va por otro lado, me parece. Pero bueno, ahí hay toda la data bastante recopilada. Y si no, también en YouTube hay una lista de reproducción que se llama Sisters with Transistors, que recopila un poco toda esta data, pero no es el documental propiamente. Y bueno, ahí está todo esto juntito y organizadito. Bien, bueno. Gracias, Mati. Otra vez fue un gustazo para nuestras oídas. Y mucha información y todo este descubrimiento, ¿no? De todo, cada dato que iba aportando, como para nosotros quedábamos como ¡oh! No, sí, increíble. Así que bueno, esta columna la vamos a compartir, como todas las columnas, para cualquier información, bueno, ya saben, con producción. @ Matías Datri. Bueno, y para irme de esta columnita voy a dejar un tema entero de Delia Derbyshire, que se llama Pot Out Fell. Pot Out Fell, y es del 68. Pa' flasharla. Thank you. Bueno, acá estamos en el último bloque de Huelga de Amores con Columna Desviada, con Male Sarasa. Bueno, hoy fue difícil pensar, como ordenar ahí un poco las ideas, pero en base a todo lo que fue pasando esta semana, que hace dos días, fue ayer. No, ya es estoy perdida, ya estoy antes, con el tiempo y espacio. Con la noticia de que Argentina va a entregar documentos con la opción no binaria. Entonces me parecía importante como traer ahí al debate, un poco a la reflexión. Muchos de los titulares de los diarios decía que es el primer país de América Latina que reconoce identidades no binarias. Tanto en el DNI como en el pasaporte, en el campo referido al sexo, podrán asignar F de femenino, M de masculino o X. Somos una X de repente. Pero bueno, con esta columna, como decía, no voy a buscar dar ningún argumento acabado, sino que intento como traer algunas reflexiones que no solo me nacieron a mí, sino que nos nacieron y surgieron entre un montón de quienes no nos sentimos capaz muy identificadas con nuestro género asignado al nacer. Y aclarar que abrazamos cualquier avance que implique un poquitito más de dignidad, ¿no?, en este caminar, pero nada, también falta. Esperemos, ¿no? Banquemos, veamos, vayamos a lo concreto. Y nada, y también abrazar a aquellos compas, a aquellos disidentes que se ponen feliz por esta situación, entre tanta angustia, tanta incertidumbre, de repente es como que lo sentimos como un aliento capaz, pero bueno, también está bueno pensar desde dónde parte. Entonces, para empezar, el decreto que salió no hace la distinción entre sexo y género. O sea, de hecho en el documento te aparece como sexo, ¿viste? Nada, sabiendo que sexo y género no es lo mismo, no podemos pensarlo desde el mismo lugar. Eso por un lado. Y después por otro lado, algo que es muy, que es para mí como lo más central, es que establece que existe un género real, que es como el más válido, que sería el femenino o el masculino, y un género autopercibido. O sea, todo lo que no sea femenino o masculino es autopercibido, está por fuera de eso que es lo válido. Entonces, nada, volvemos a lo que estábamos hablando antes en relación a la ESI, que sigue sin haber un cambio de paradigma, sigue sin pensarse más allá y se sigue sosteniendo el binarismo femenino masculino y se incluye lo otro, lo satélite, lo que está por fuera del interés heteronormado, ¿no? Porque se sigue perpetuando el cissexismo y no deja de responder a una lógica heteronormada, que solo responde a una concepción reproductora de la vida, porque todo lo que no sirva para seguir reproduciendo mano de obra que sostenga este sistema capitalista está fuera. Está fuera de la norma. Claramente. Está en una X. Sí. Entonces, nada, también yendo a esto de que el decreto se construye sobre una lógica de hacer política sobre nosotros sin nosotros. Porque se habla de nuestra vida, pero sin invitarnos a ser parte de ese relato. Porque de repente son personas cis quienes están. Para quienes no saben, se habla de personas cis, aquellas personas que se identifican con el género asignado al nacer. Y en diferencia también a todo lo que es trans o que sale por fuera de eso. Entonces es como, de repente, mucha gente feliz y de un aguante, pero le preguntaste si te pusiste feliz, vos que te pusiste feliz, cis, a alguna persona no binaria, alguna persona trans, ¿cómo se siente con este decreto? ¿No? Como ahí, ¿viste? Como el preguntar. Bueno, también otra cosa es que se dio como mucho la comparación con países primermundistas, ¿no? Como de que en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda, esto ya sucede. Y de repente es como dejás de lado toda una realidad social y económica y cultural que atraviesa y que hay diferentes formas de vida totalmente distintas. No podemos pensarlo en un mismo nivel. Pero bueno, para seguir, también hay como una contradicción con la ley de identidad de género, porque la ley de identidad de género habla del género autopercibido, pero no habla de un género real y un género. Nada, como siguen. Jerarquizan, porque en realidad lo que están haciendo es jerarquizar la norma y bueno, y lo otro. Como de coté, ¿viste? Claro, sí. Y aparte es como esto de poner en contexto también en qué momento se van dando las diferentes leyes o las diferentes conquistas o las diferentes exigencias. En relación a que cuando surge la ley de identidad de género, por ejemplo, surge en un contexto donde había una persecución muy explícita hacia todas aquellas personas trans, travestis y era que había edictos policiales y códigos contravencionales que habilitaban la persecución directa por ser trans, de estar vestida con la ropa del género opuesto. Entonces, como en ese momento, les personas como Loana, Marlene, hablaban de esto de abrir la puerta a los derechos, pero para dejar de ser sujetas de delito, porque eso eran consideradas un delito, sí, era por ser. Claro. Y de repente es como, no, somos personas, y a partir de eso es que se da toda la lucha de la ley de identidad de género para en cuanto al género autopercibido. Pero bueno, todo eso también es importante remarcarlo y tenerlo en cuenta en el momento en el que surge una ley. Y también pensar, ¿para qué queremos una ley? O sea, ¿para qué le exigimos al Estado? ¿Le pedimos al Estado porque es quien nos cuida y en quien confiamos? ¿O le exigimos al Estado porque entendemos que necesitamos generar de alguna forma un terreno que nos permita vivir más dignamente y nos dé herramientas para eso, pero también entendiendo que estamos hablando de un Estado patriarcal, un Estado burgués, un Estado heteronormado, un Estado que está consolidado bajo genocidios enteros? Entonces, de repente es como pensar esas cosas, como le exigimos al Estado y decimos que el Estado somos todes, pero en realidad no somos todes. El Estado, porque escuchaba un vivo, todo esto que estoy contando, también me quedó mucho de un vivo que hizo una compa, Kimei Ramos, una compa trans, activista, que decía como esto del Estado somos todes, sí, pero en la aduana no la tenés a Marta de la Esquina. En la aduana tenés a un policía que te viene y te revisa el documento. Entonces es como esta cuestión del ser lo otro, de ser, del creer que entramos dentro de una X, es como, nada, es como, da bronca, como que de repente decís como, que avance, pero es como, no, estamos fortaleciendo que hay femenino, masculino y otra cosa. Y otros, claro. Bueno, que como dice Susy Shock, ¿no? Que lo otro sea lo normal. O sea, ¿por qué tenemos que pensar en esto? ¿En cuántos casilleros poner para encajar en un casillero? O sea, y celebrar algo que estamos a claramente, o sea, años luz de esto que queremos que se rompa y que deje de ser unos paradigmas y una heteronorma que nos está, o sea, nos caló hondo durante muchos años. ¿Sí? Entonces son estructuras para romper, que claramente no se celebra una X, no es para nada celebrable. No, porque de hecho cuando estuvo la presentación del decreto y sucedió en la sala del Bicentenario, me parece, hubo compas que están activando, que se llaman Todes con DNI, una campaña, que en el momento que le dan el DNI, uno de los DNI no binarios, los primeros que entregaron, abre la remera y dice, no somos una X, no solo somos una X, ¿viste? Como el y otra compa gritando, sí, somos lesbianas, somos maricas, somos tortas, somos no binarias, somos intersex, como nombrando todas las identidades, porque si no es como eso, el claro, femenino si y masculino, fortaleces, sí, que existe eso y que no. Lo otro, lo que está por fuera de eso que está correcto y que es válido porque es como viniste al mundo, o sea, no deja de fortalecer una concepción biologicista de... Sí, y patriarcal del Estado, porque me parece alevoso que el Estado, teniendo las herramientas que tiene y la gente que tiene alrededor, donde hay mucho intelectual que puede estar fijándose que el decreto, por ejemplo, esté bien escrito y no sea ofensivo o no sea una burrada lo que dice, y esto, y convocar a quienes realmente vienen luchando por la ley y quienes, nada, eso, son no binarias, porque vos desde tu cisexismo claramente vas a verlo distinto. Una ley. Voy a escribir una ley sobre vos. Y ni claro, siquiera diciendo no cómo te parte, ¿viste? Onda, te voy a dar un cuadradito de un casillero donde vos vas a poder poner tu crucecita. Claro, o sea, es alevoso. Y que de hecho yo pensaba, ¿no? Como esto de Si en todo caso lo que se hubiese planteado es, a partir de ahora en el documento va a aparecer una X y mientras vas consolidándote o conformándote como persona, elegís el género con el que te autopercibís, es una cosa, porque es ahí sí es cambiar el paradigma, es de repente todos somos una X y elegimos qué queremos ser después. Pero acá es distinto, porque seguimos fortaleciendo la lógica de femenino, masculino y X. Así. X. Que encima, la X, ¿viste? Que es como la incógnita. Sí. Es como simbólico y muy concreto a la vez. Entonces, nada, como me estaban dando vueltas todas estas cosas y a un montón nos estaban dando vueltas y nos siguen dando vueltas en relación a... al cissexismo que se sigue sosteniendo y cómo también tenemos que tratar de no caer en abrazar y festejar y decirle gracias al Estado cuando lo único que está haciendo es más o menos disfrazar una lucha histórica que derecho. Tenemos, claro, derecho. Gracias por dejarme ser Estado, claro, como me autopercibo. Entonces es como, ¿sí? Una remera que diga los derechos no se celebran. Claro, es como... Y se me fue lo que iba a decir. Pero... Que los derechos no se celebran. Para, yo creo igual acá... que sí se celebran, pero cuando son estos derechos conquistados en un marco, en un contexto de lucha, no sé, ganamos el derecho al aborto legal y sí, claro, lo vamos a celebrar. La identidad de género en un marco donde hay compañeras que están luchando por eso, sí, pero aparecen estas cosas aparte medio por la ventana, ¿viste? Como muy claro. Electoralistas, como muy alevosas, son alevosas. No hay una política real de género del Estado que esté, por ejemplo, lo que decíamos antes, formando docentes para que les pibes en la escuela sepan qué es ser, no sé, en este caso no binaria y no una X. Pero para eso tenés que el Estado tiene que tener recursos. Y tiene que tener una perspectiva que no tiene. Sí, sí, total. Y que aparte mismo en esto de cómo... Porque las leyes también son muy capciosas y tienen... Porque no dejan de responder a un Estado patriarcal, a un Estado representativo, a un Estado burgués. O sea, entonces es como, ¿cuáles son los intereses que de repente muchas veces se ven, como se dice, se ven defendidos? Como, porque, por ejemplo, la ley de identidad de género se logró, pero eso no significó que las travestis, las trans, les trans... les no binarias, no sigan siendo perseguidas por la policía. Porque antes tenían la posibilidad concreta de ponerte en la causa que estabas vestida con el ropa del sexo opuesto, pero ahora usan la excusa de la prostitución, usan la excusa de desacato a la autoridad. Pero lo que está de fondo ahí es un odio, y un transodio muy explícito y que, nada, demuestra cómo concretamente, por más que haya leyes, si no se avanza con un cambio de paradigma profundo y con una decisión y una intención de hacer partícipes a los sujetes en las discusiones, en las formas, en todo lo que implica el llevar adelante una ley o vivir, ser. Yo quisiera aportar igual algo chiquito que me pasa, medio como capaz es positivo, trato de pensar que hay cosas que están buenas, y es que ese cambio de paradigma entiendo que se está dando a nivel social, a nivel OACE, y que bueno, inevitablemente hace que el Estado tenga que tomar, por votos o por lo que sea, determinadas consignas. Pero me parece que el cambio de paradigma nada, está sucediendo, y que hace 10 años atrás no estábamos discutiendo estas cosas. Entiendo que la sociedad o parte de la sociedad va en ese cambio. El Estado obviamente no, y por eso tenemos que... Sí, está sucediendo, y estamos también alertas a que tampoco vamos a estar descansando porque esté sucediendo. Que o sea, no nos jodas, claro. Que igual al mismo tiempo es como que decís, sí, está sucediendo... Pero a la vez, no, porque seguimos sin saber dónde está Tehuel, uh-huh. Seguimos ayer, creo que fue ayer, ahí digo cuándo. Pero el 18 de julio, el domingo 18 de julio, asesinaron en una comisaría a golpes a Fátima Belén, que es una joven trans de 29 años en Formosa, que es la causa están haciendo pasar que ella estaba pasada de sustancias, bueno, lo que siempre se repite, pero ella entró sin ningún golpe a la comisaría y cuando apareció muerta, que supuestamente en la causa parece que fue bajo los efectos de sustancias, la madre dice que en el cajón vio que tenía la cara deformada. Entonces, ahí muestra esta cuestión, como el odio y cómo se profundiza ese transodio. Sí. Entonces es como... hay un cambio de paradigma... ¿Hay un cambio de paradigma? Porque por más que haya o lo que está pasando con la ley del cupo laboral travesti trans, habilita a que el 1% de las personas que estén en el lugar de trabajo sea trans travestis. Tenemos que llegar a tener una ley para poder trabajar, y que encima es lo, volvemos a lo mismo, ¿cómo se implementa esa ley? ¿Qué sucede con eso? Porque también tenemos CESI, la ley de identidad de género también existe hace un montón de tiempo, ya creo que fue en el 2012, entonces es como, estamos en el 2021 y te tenés que seguir peleando con las instituciones para que te traten como te autopercibís, tenés que seguir peleándote y humillándote con las obras sociales para poder llegar a hacer una operación, sea mastectomía, sea vaginoplastía, como... Entonces es como esto, ¿viste? Como el... Hay leyes, pero ¿qué pasa en el medio? ¿Cómo se implementa? ¿Qué sucede? ¿Cómo se deciden las políticas que se llevan adelante? Porque en vez de hacer... No se piensan desde abajo hacia arriba y que sean... les sujetes quienes lo piensen y lo armen, sino que es alguien desde un escritorio que escribe y dice, bueno, y va bajando. Entonces es como, nada, y como para tener en cuenta los matices y como de repente muchos sentimos que esto es un retroceso más que un avance, por todo esto que fuimos mencionando, ¿no? Porque no deja de profundizar y fortalecer que hay una forma correcta de nacer, un sexo correcto, un género correcto, y después está lo autopercibido. Entonces es como... Que igual al mismo tiempo también es interesante esto de la fuga, ¿no? De ser lo otro también a la vez. Es como te indigna, pero a la vez decís... Claro, como el diferenciar que no somos eso. Como Marlene Guayar dice, como que esto, el va ir siendo, ¿no? Como vamos siendo, pero porque también tenemos en claro lo que no somos. No soy Mirtha Legrand, no soy... Entonces es como el saber lo que no somos y el ir construyendo lo que vamos siendo. Pero pensar la fuga desde un lugar de cuestionamiento hacia lo establecido, de generar un movimiento, de traer otras posibilidades, de no encerrar, de no generar un femenino masculino, y que aparte tiene un claro objetivo, que es esto, el seguir profundizando el estereotipo de familia heteronormada, de varón, cis, mujer, cis, que nada, como el seguir reproduciendo... ¿Viste? Como el seguir generando mano de obra para este mundo. Y pensándolo desde un lugar político y general, no es que estoy diciendo, no traigamos más gente a este mundo. Aunque. No. Pero, o sea, bienvenides quienes lo deseen. Pero el tema es cuando es lo que se impone y la lógica que prima y que limita y que en base a esa lógica un montón quedamos por fuera y que implica que haya desapariciones, que haya asesinatos, que haya cagadas a palos en el medio de la calle, sí, violencia implica sexual. Que no puedas, claro, que no puedas generar, conseguir un trabajo digno, por ende una vida digna. Entonces es como, es interesante poder cuestionarnos y seguir debatiendo alrededor de esto. Y bueno, hoy fue como todo más al tuntum, porque fue muy difícil también ordenar no solamente las ideas, sino todos los sentires que nos genera, claro, ¿no? Todos los sentires, las emociones, las contradicciones, que bienvenidas las contradicciones porque son las que nos permite avanzar, porque decimos, bueno, esto, pero ¿qué? Pero bueno, acá más o menos. Y para cerrar quería leer algo que un fanzine, una parte de un fanzine que hizo Une Compi, Auca, que le mando un abracito, que lo hizo con otros compis y escribieron como un decreto de necesidad y urgencia. Bueno, lo leo. Decreto de necesidad y urgencia. Construcción de una sociedad más justa e inclusiva. Buenos Aires, 31 de enero del 2021. Considerando que las personas cis sufren cotidianamente múltiples violencias de este sistema a causa de su identidad autopercibida, que en la legislación vigente, en particular en el ámbito de la educación y la salud, la identidad cis no es reconocida, que la existencia de personas cis continúa siendo invisibilizada, que resulta necesario atender a las demandas de la población cis. Por ello, el Poder Ejecutivo Nacional decreta. Artículo 1. Respetar los nombres y pronombres de las personas cis. Artículo 2. Promover el libre acceso de las personas cis a los baños públicos según su identidad autopercibida. Artículo 3. Evitar malgenerizar a las personas cis, referirse a la persona con un género inadecuado. Artículo 4. No demostrar incomodidad ante la presencia de una persona cis. Artículo 5. Tratar a la brevedad la ley de cupo laboral cis. Artículo 6. Establecer el Día de la Visibilidad Cis. Artículo 7. Crear el Ministerio de la Disidencia Sexual, Mujeres Cis y COSO. Artículo 8. Incluir a las mujeres cis en los debates y discursos por la legalización del aborto. Artículo 9. Crear consultorios amigables para las personas cis en el sistema público de salud. Artículo 10. Incorporar autores cis en las currículas y planes de estudio del sistema educativo formal. Artículo 11. Garantizar en todos los formularios burocráticos la inclusión de categorías de género binarias. Artículo 12. El presente decreto es de orden público. Artículo 13. La presente medida entrará en vigencia el 14 de marzo del 2021. Artículo 14. Comuníquese, publíquese desde la Dirección Nacional de Registro Extraoficial y archívese. Es buenísimo. Muy bueno, muy bueno. O sea, es como de repente cuando lo ves al revés... Es te como, das cuenta. Ah, ¿entendés? Ah, qué cosa. Pero bueno, nada, para la próxima quizás algo venga un poco más ordenado, pero como que sentía que era muy importante poder traer este tema al debate y invitarnos a cuestionarnos todos los días el género y nuestra identidad y animarse a fugarse y a cuestionar y a salir de lo binario. Bien. Dejemos lo binario para las computadoras, nada más mejor. Bien, Male, un gustazo. Un gustazo. Como siempre. Sí, aparte decías del orden y demás, me parece que cuando uno tiene ganas de decir algo y de expresar algo, y cuando tenemos la posibilidad de hacerlo, bueno, el orden a veces se altera. Sí, aguante, alterar el orden de las cosas. Totalmente. Mover. Para eso está. Bueno, se nos fue la huelga. Yo quisiera, aunque seguita así rapidito, una agendita picadita, si quieren. Bien, vamos rápido. Remedios de Escalada, sí. Este fin de semana. Ahora está el encuentro de circo. ¿Pueden? El encuentro de circo que todos los viernes sucede en la Plaza de Escalada, Mariano Moreno. Bien, y el domingo 25, 15 horas, la variedad del encuentro. A las 15 horas es entrenamiento libre y a las 16 horas la varieté artística, de que es la varieté del encuentro, acá en la Plaza Mariano Moreno, así que venite a Escalada. Bien, mañana sábado en La Toma, República Árabe de Siria 75, sigue el Festival por la Resistencia, Feminazis,